Sí, por supuesto. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Esto se creó desde 1961 por iniciativa del Instituto Internacional de Teatro. Uno de los actos más representativos es la circulación del mensaje internacional. Y hoy aquí en Zona Cultura hemos invitado al maestro Santiago Rodríguez, director de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. También está con nosotros el maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, agrupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya cumple más de medio siglo. Vamos a hablar sobre el teatro y su Día Mundial. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, y hoy vamos a conocer toda esa visión, el criterio de ustedes respecto del teatro aquí en el Ecuador. Y empiezo con usted, maestro Santiago. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, celebrando este día que es tan especial para los que hacemos teatro, para toda la gente y para aquella que tiene la suerte de mutua, ¿no?, de compartir el hecho teatral en el país. Bueno, para nosotros es particularmente importante como academia que está a cargo de formar actores que van a formar parte del quehacer teatral, del movimiento teatral. Lamentablemente no tenemos ninguna actividad porque estamos de vacaciones de la Universidad Central, pero nos hacemos eco de esta alegría, de este festejo, de este sentimiento profundo que tiene que ver con esta manifestación cultural tan, tan importante, tan rica y tan, tan poco aprovechada todavía por nuestra sociedad ecuatoriana. Maestro Antonio, usted tiene la palabra. Sí, esto yo considero que es bueno que se celebre un día, que se haya asignado un día al teatro, a la celebración del teatro, pero también es medio, se desmerece un tanto en el sentido de que hoy hay día para todo, día de la madre, del padre, de la abuela, del abuelo, del niño, de la niña, del palo, de la rosa, de no sé qué. Esto le desmerece terriblemente a haberle asignado un día. También es muy recurrente decir todos los días son del teatro, por ejemplo, y eso sí es cierto, porque todos los días hay que crearlo, hay que inventarlo, hay que hacerlo, hay que difundirlo, hay que tratar de que el teatro sirva para algo además, y esto es importante. Bueno, ¿cómo miran ustedes el desarrollo del teatro actualmente aquí en nuestro país? Maestro, usted... Bueno, es decir, yo soy parte interesada, parece, en ese caso, porque somos persistentes en el Teatro Ensayo, estamos cumpliendo justamente 55 años de una labor ininterrumpida, y entonces yo digo que soy parte interesada en el sentido de que creo, y creo honestamente, que se hacen cosas importantes. El teatro en el Ecuador está siendo desarrollado muy interesantemente. Hay que entender que hay grupos que están indagando, investigando, que están haciendo cosas muy interesantes. Hace poco he visto un espectáculo muy bello de la Espada de Madera, por ejemplo, ¿no? He visto algunas cosas de María Beatriz Vergara, de Susana Nicolalde, he visto cosas de Jorge Mateus. Es decir, hay cosas muy, muy interesantes. Esto nos da la pauta de que algo está pasando en el teatro. Con el Teatro Ensayo hemos hecho hace muy poco Los Cuadernos de la Tierra de Jorge Enrique Adún y hemos hecho El Éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas, un poco apoyados en ese prestigio que tenía esa generación de escritores ecuatorianos y que de algún modo nos ha dado a nosotros muchas pautas cuando hacemos Boletín y Elegía las Mitas, cuando hacemos, no sé, lo de Huasipungo, ¿no? Un poco basados en la literatura ecuatoriana, pero que nos ha dado pautas importantes para lo que puede ser un teatro ecuatoriano. Hay la experiencia última con el Éxodo de Yangana es excepcional, porque hemos encontrado, digo yo, a lo mejor no estoy en lo cierto, pero hemos encontrado un lenguaje muy, muy, muy particular que pensamos ya es característica de un teatro ecuatoriano. Con los objetos, con la utilería, con la escenografía, todo esto se suma a un montón de actitudes y de mensajes, si se quiere, que está dando el teatro ecuatoriano y que esto es importante. Maestro Santiago. Bueno, yo creo que aquí hay un elemento fundamental en el desarrollo del teatro en el Ecuador, y es que la voluntad, la pasión, el amor que tienen algunos directores, actores que no han declinado, que han mantenido su pasión. Yo creo que por ahí empieza el desarrollo del teatro, por esa capacidad que cada actor, que cada director, que cada dramaturgo que existe en este país ha tenido la capacidad de sostener en el tiempo. Algún maestro me decía, cuando yo empecé esta profesión, me decía, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Y yo creo que es así. O sea, yo admiro mucho a la gente que sostiene lo que quiere, lo que ama. Sin esa pasión no habría ese desarrollo. Por supuesto que las instituciones deberían hacer más también por el teatro, ¿no? Como una manifestación que es importante de ser difundida. Sin embargo, la semilla está ahí, está en esa capacidad de los actores de este país. Santiago, ¿cuáles son los secretos en este caso que llevan los jóvenes talentos que se van a desarrollar ya en esta nueva generación en el mundo del teatro? Bueno, yo creo que cada persona tiene su particularidad, tiene su sensibilidad. Cada persona es un mundo, una posibilidad de crear ahí, de tener ahí un gran artista, un genio si es posible. Creo que todos podemos desarrollar nuestras capacidades creativas. Y en el caso del teatro, eso es lo que enriquece al teatro, esa diversidad, esa particularidad en las sensibilidades y esos encuentros de sensibilidades, porque el teatro es un arte colectivo. Entonces, en ese encuentro, en ese diálogo, en ese debate, a veces en esos desacuerdos o acuerdos, surgen cosas importantes, interesantes, estéticamente hablando. Y, bueno, la riqueza de eso depende también del azar. Con quién trabaja uno, con quién se encuentra. Los grupos están compuestos por gente de diversas edades, de diversas corrientes, de estéticas, etcétera. Y en ese encuentro surgen cosas que de pronto los creadores no esperaban, ¿no? Y grandes creaciones nacen. Que me llama bastante la atención y que es una constante en Quito. Uno puede evidenciar que dentro de los espectáculos está la música, está la danza, el teatro, uh-huh, tiene una gran presencia en sus diferentes formatos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el público? No sé, aún no se logra consolidar ese público. Sí, es un aspecto bien especial. Es un enigma eso. A veces nosotros hacemos un análisis y pensamos que en Quito, por ejemplo, hay demasiada oferta de teatro. Demasiada. Sí, hay mucha, y entonces uno no sabe a dónde ir, dice, pero no es tan así. No. El asunto es contradictorio con lo que pasa en provincias. Nosotros acabamos de llegar de Loja, haciendo una jornada extraordinaria ahí, haciendo una gira, es decir, primero en este teatro maravilloso que es el Benjamín Carrión, y segundo en Yangana, que es donde fuimos a estrenar el éxodo de Yangana justamente. En el sector de Yangana. De Yangana. Sí, esto es excepcional. Primero, muy emotivo, la gente, la participación de la gente es extraordinaria. Y ahí, por ejemplo, acabamos de tener 7.000 espectadores. Maestro, pero en este caso, como de lejos. El maestro Santiago nos decía, de alguna forma hay que tener mucha paciencia, tenacidad para poderse mantener como usted en estos 55 años. ¿Cuál es el secreto para poderlo hacer, pese a las diferentes dificultades que tiene este ámbito? Sí, Santiago mismo ha dicho ya, ¿no? Hay que amar el oficio, realmente hay que amar el oficio. Y tener una gran paciencia y saber sortear un montón de dificultades, sobre todo de carácter burocrático, ¿no? Donde estés, en la Casa de la Cultura, en la universidad, en donde estés, hay que pelear contra un muro casi inexpugnable, que es la burocracia en muchos casos. La burocracia, que no hay que tomarla como un ente malvado, terrible, sino que es un peso que tiene, que nadie le ha asignado, pero que tiene. Los decapitados decían, la burocracia municipal y espesa y torpe, ¿no? A veces sí es torpe. No hablo de quienes tienen toda la buena disposición, como acabamos de ver en Loja, por ejemplo. Un teatro tan maravilloso, regentado por una persona tan linda, ¿no? Que él dispone de las cosas y ayuda a la gente. Y un equipo profesional de técnicos que yo no he visto en ninguna parte. Nosotros hemos recorrido algunas partes del mundo también, pero como en Loja no hay un equipo en ninguna parte. Primero por el entendimiento y segundo por el profesionalismo y por la ayuda que le prestan al actor, al director. Ahora, maestros, ¿cómo crear los nuevos públicos que nos hacen falta en los escenarios? También hay que persistir, hay que estar todo el tiempo, hay que ir a todas partes. El teatro ensayo, por ejemplo, va a los sitios marginales donde podemos tocar a alguien, a una persona, a dos, a tres o a miles, ¿no? Hemos tenido una experiencia ahora, perdón que hable de la experiencia del teatro ensayo, pero hemos ido a Guayaquil, a un barrio Valerio Estaucio. Después de recorrer una hora en bus por favelas, por los sitios más increíbles, uno ahí dice, no conozco mi país, no conozco Guayaquil. Yo pensé que conocía Guayaquil cuando fuimos en este recorrido y llegamos a este barrio, Valerio Estaucio. Bueno, sorprendente, sorprendente la gente, sorprendente lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, además. Nunca ha llegado ahí nada. Y nosotros llegamos, armamos una estructura muy grande ahí para poder poner luces, escenografía, todo, para no sacrificar el espectáculo también, para darle con calidad, como decía el Ernesto Guevara, no hay que decir la calidad es el respeto al pueblo, no hay que, porque es para el pueblo nomás, hay que hacerle cualquier cosa, no, con mucho respeto hay que presentar las cosas, y eso es lo que hicimos en Guayaquil, y eso es lo que hay que hacer en todo lado. Y entonces vamos a crear un público, ¿no? Y que todos los grupos y que toda la gente y que los que más puedan hagan esta labor que necesariamente algún rato va a dar algún... Ahora, yo creo que con el teatro ensayo ocurre algo particular, ¿no? Y es que está la tenacidad, la paciencia y la pasión de Antonio, que es quien ha comandado todos estos... con 50 años, teatro ensayo. Pero también está la voluntad de la institución, porque esos actores, si no tendrían el espacio para ensayar, si no tendrían un pago, aunque sea simbólico, de lo que hacen, eso sería bien difícil de sostener. No, entonces yo quiero destacar ahí que es importante... Nosotros estuvimos en la Casa de la Cultura desde 1963 hasta 1972. Y desde el 72 al 2003 fuimos un grupo independiente que no tenía el auxilio de nada, ni el concurso de nada, y no paramos un solo día. La cuestión entonces, de la autogestión. Claro. Yo lo que quiero destacar ahí es que, porque antes yo había dicho que es importante esa pasión, porque claro, eso ocurre con muchos grupos. Se sostienen por decenas de años, uno, dos, tres personas, pero también está la voluntad de las instituciones, ¿sí? Que de alguna manera juegan un papel importante. O sea, esas dos voluntades son importantes, y ahí yo creo que es fundamental que las instituciones... Y yo lo digo porque estoy trabajando ahora en una institución, que es la Universidad Central, y quienes están a cargo de las instituciones tengan conciencia de la importancia del papel que juegan en el desarrollo cultural de sus países, porque depende de su voluntad política. Bueno, que alguien quiera, diga, yo voy a apoyar esta iniciativa del profesor Ordóñez, o del profesor Mateos, o del profesor Gallegos, para que esto vaya más allá. Sí, Sin embargo, bueno, está... nos están pidiendo ya pasar al siguiente tema, pero sí quisiera algo pequeñito que nos puedan ayudar con un mensaje cada uno de ustedes por este Día del Teatro. Habíamos recetado algo de Gam Gapal que decía que el teatro es una, es un, no son, perdón, la forma del teatro no son la crisis de hoy, pero sí es la crisis del contenido, de la declaración y de la preocupación, decían, respecto de este Día del Teatro. Y finalizamos con el mensaje de ustedes. Sí, yo pienso que no hay que declinar nunca. Tiene mucha razón Santiago cuando dice las instituciones no solamente que deben preocuparse, hay que exigirlas que se preocupen. Uh-huh. Y tienen la obligación, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, tienen la obligación de ponerse al frente y de desarrollar el teatro ecuatoriano. Tienen la obligación. Yo pediría esto como mensaje para que finalmente el teatro ecuatoriano se desarrolle, tenga bases mucho más sólidas y que pueda alcanzar lo que debe alcanzar el teatro, para que pueda contar en esta sociedad y contar significativamente y positivamente para que este mundo sea otro. Santiago. Bueno, yo creo que es fundamental volver a la semilla, eso que nos, a esa chispa que hace que un joven o un artista cree, que es el sentido de la creación, que es lo vital de la creación, que es el ver más allá de lo que está atravesado o de los valores de los que están atravesados la sociedad, que es estas demandas del mercado. Creo que no hay que perderse en esto, en las necesidades del día a día, en el deseo de ser famosos. Creo que hay que rescatar al arte con un sentido, con una sensibilidad social, con una sensibilidad humana. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Santiago Rodríguez de la Facultad de Artes de la Universidad Central, así como también al director de Teatro Ensayo, el maestro Antonio Ordóñez, quienes nos han dejado este mensaje de el apoyo por parte de las autoridades, así como también que nazca la chispa de la creación. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Mil gracias. Gracias.